fuimos hasta abajo. ¡Aguanta! ¿Qué? ¡Afuera! Ah. ¡Yal! ¡Aguanta! ¿Qué? ¡Afuera! ¡Yal! ¡Aguanta! ¿Qué? ¡Afuera! ¡Yal! ¡Aguanta! ¿Qué? ¡Afuera! ¡Yal! ¡Aguanta! ¿Qué? ¡Afuera! ¡Yal! ¡Aguanta! Música, música, música, música. ¡Gózalo! Así nos fuimos hasta abajo. Style, Leslie, DJ.